En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Los lunes ya saben que tenemos una sección relacionada con el Hospital Reina Sofía de Tudela y hoy vamos a poder conversar con la nefróloga del Hospital Reina Sofía de Tudela, con la señora Elisa Bello. Bienvenida a la programación de Radio Tudela Radio. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, pues para nosotros es un privilegio contar con usted, ya que además esta semana se va a celebrar una fecha muy especial, ¿no?, para todo el mundo, que tiene que ver con el Día Internacional de las Enfermedades Renales y además relacionadas con el mundo de la mujer. Exactamente, este año se celebra el día 9, el Día Internacional de la Enfermedad Renal, y este año se relaciona directamente con la mujer, se llama Mujer y Enfermedad Renal. Uh-huh. Una de las cuestiones que si le parece vamos a empezar por esta celebración. Sí, no es más que decir que la enfermedad renal es una enfermedad que afecta a todo el mundo sin mayor diferenciación, pero es verdad que cuando afecta a la mujer es la que con mayor frecuencia llega a enfermedad terminal, precisando de terapia renal sustitutiva, a lo que me refiero que es la diálisis o el trasplante renal. Por lo tanto, tienen menos posibilidades de salir adelante, entendemos, bajo sus palabras. De salir adelante no, de precisar un tratamiento que es un poco más complicado que tomar dos pastillas, por así decirlo. Vale, entendemos. Bueno, pues antes de nada, por situar un poco también que nos apetecía compartir con la audiencia, Elisa Bello se formó en el Hospital San Pedro de Logroño, en la Universidad San Pedro de Logroño, trabajó también en la Universidad Clínica de Pamplona y lleva 2 años en este momento en el Hospital Reina Sofía llevando la dirección del área de nefrología. Es la nefróloga en el que hoy estamos hablando de esta enfermedad que tiene que ver con las enfermedades renales, que no es otra cosa que las enfermedades de riñón. ¿Qué nos puede especificar además de este conocido como las enfermedades renales? Puedo decir que la enfermedad renal es una enfermedad que tiene una epidemia silenciosa, que tiene un alto impacto en la salud pública y que paradójicamente está basada en el desconocimiento que tiene la población acerca de ella. Cuando una persona tiene una afectación renal, no sabe que la tiene hasta que no se hace una analítica o viene a urgencias con un cuadro que desconoce cuál es la causa. Uh-huh. Entonces es importante saber que hay muchos factores de riesgo que te ayudan a presentar una enfermedad como esta. Todos los pacientes hipertensos, diabéticos, que tienen el colesterol elevado, que son fumadores o que son obesos, son factores de riesgo, de muy alto riesgo. Si todas esas patologías se unen, la probabilidad de tener una enfermedad renal es muy alta, aunque cada una de ellas ya es un factor de riesgo individual para presentarla. ¿Y qué situación actual nos encontramos en esta enfermedad en la población? Pues te cuento, la prevalencia a nivel nacional, independientemente del sexo, es alta. El 10% de la población adulta española y más del 20% de los mayores de 60 años tienen una enfermedad renal crónica. ¿Y si nos acercamos un poco a los datos navarros? A nivel navarro tenemos que 1.290.9 personas sobre la población tienen una enfermedad renal crónica. No le he entendido el dato, doctora. Vale. Pues lo que quiero decir es que actualmente la prevalencia en la comunidad navarra de salud es de 1.290 pacientes por millón de habitantes. Por cada 1.000 pacientes. Porque a ver si le entiendo, Hay 1.290 pacientes con enfermedad renal crónica en la población habitual por 1.000 pacientes por millón de habitantes. ¿Y eso traducido al lenguaje coloquial, qué tanto por ciento es? Esto es un 12%. Un 12%. En total, de la población total de Navarra. Uh-huh. Un 12%. Que de ese 12% usted nos decía al inicio que hay más posibilidades de hombres, o sea, que dentro de ese tanto por ciento hay más hombres que mujeres, ¿no? Es más frecuente en hombres porque generalmente tienen más factores de riesgo, pero llegan a enfermedad terminal, a presentar enfermedad terminal renal con mayor frecuencia las mujeres, uh-huh, cuando les afecta. Eso es lo que nos decía al inicio, ¿no? Esa situación actual, que podemos hablar también de la prevalencia, ¿no? ¿Cómo se presenta en el tiempo esta enfermedad, doctora? Pues mira, esta enfermedad tiene el inconveniente que es una enfermedad silenciosa y que cuando llegas a diagnosticarla ya está muy muy muy afectado el estado renal. Entonces, es muy difícil revertir la enfermedad, por lo que en el tiempo es una enfermedad que progresa y se mantiene, que es lo que es la prevalencia. El número de pacientes que se mantienen en el tiempo enfermos, a diferencia de la incidencia, que es el número de casos nuevos que se presentan. Por ejemplo, en Navarra hay 117 pacientes por año nuevos con enfermedad renal diagnosticada. Uh-huh. Eso sin contar los que no llegamos a diagnosticar. Entendido, entendido. Y sobre todo en este silencio de la enfermedad, como estás poniendo, que a no ser que en una analítica se vea, el doctor vea algunas pruebas diferentes, una persona por sí misma no dice, estoy malo, ¿no? Estoy enfermo. ¿Qué consejos? Pues esa es la característica de la enfermedad, que nadie va a urgencias y dice, vengo porque tengo una insuficiencia renal. No. Generalmente son pacientes con hipertensión que llevan un largo tiempo sin poderse controlar, y tienen una afectación a nivel vascular y llega a urgencias con un deterioro del estado general que no sabe qué le pasa. Entonces te das cuenta que ha estado con la tensión mal controlada, por poner un ejemplo, sí. Y haces una analítica, miras la función renal, que se mira con unos parámetros analíticos específicos, y es cuando te percatas que esa afectación esto tiene una afectación orgánica. Y dices, bueno, tienes una enfermedad renal, ahora a ver en qué estadio estás y cuánto tiempo llevas ya con esta enfermedad. Porque entendemos que también la prevención es algo que seguro que irá a favor del paciente si se adelanta una persona. Siempre. La prevención primaria y secundaria de esta enfermedad es esencial. Esencial en todos los pacientes que tengan factores de riesgo. Si tú eres diabético, hipertenso, tienes que tener un control más estricto de la medicación, de la ingesta de alimentos, de hacer ejercicio, de evitar la obesidad, porque son los factores que te van a llevar de una manera lenta o rápida a la enfermedad renal. Uh-huh. Ya que está hablando usted de hacer ejercicio, ¿qué tipo de ejercicio recomienda? En nuestra consulta habitualmente recomendamos al paciente, si es un paciente que tiene la capacidad, de salir media hora o una hora todos los días a caminar. A caminar así un poquito rápido dentro de su limitación que tenga para quemar calorías. Uh-huh. Que es la mejor fórmula, ¿no? De quemar calorías, incluso mejor que correr, manera, ¿no? Decían. Sí. Uh-huh. Eso es. Uh-huh. Además que hay muchos pacientes que no pueden correr porque son muy añosos y porque están limitados con la artropatía, con dolores articulares y todo lo demás. Bueno, ya que estamos hablando de estos factores de riesgo, le hemos escuchado que tiene que ver la diabetes, pero por especificarlos un poco más, si lo puede hacer, doctora. Sí, pues mira, la diabetes es la enfermedad es la causa número uno de daño renal, porque produce una afectación orgánica a largo y a corto plazo, dependiendo del control de las glicemias, del azúcar en el paciente. Cuando te haces diabético, hay dos tipos de diabetes. Una tipo 1, que no la puedes controlar porque tiene un factor genético asociado y se diagnostica a muy pronta edad. Y si no se controla bien desde sus inicios, pues tiene una afectación orgánica masiva. Pero está la tipo 2, que es la que se da por factores ambientales con algún componente genético en el adulto, que se puede controlar una vez diagnosticada, con la revisión de las analíticas, el control de la medicación y que el paciente haga una dieta correcta. Entonces, siendo la causa número uno de la enfermedad renal, lo que solemos hacer es que cuando diagnosticamos una enfermedad renal en estadios tempranos, a este tipo de paciente le damos un seguimiento estricto cada 6 meses en la consulta. Recurrimos a otros compañeros, a los endocrinólogos, que le hacen el perfil de las glicemias. La dieta es importantísima y el ejercicio. Si no nos cuidamos desde estadios tempranos, llegamos a un estadio final e incluso precisando diálisis o un trasplante renal. Ya que está hablando de casos extremos, ¿no? y de la realidad, sí que nos gustaría que nos contara la experiencia que está viviendo, ¿no? En estos 2 años que llevan en el Hospital Reina Sofía de Tudela, pues con qué tipos de pacientes se encuentran y de qué forma aborda los tratamientos. Pues te cuento, la verdad es que hay una alta prevalencia e incidencia de enfermedad renal en la comunidad, pero sobre todo porque tenemos pacientes que cada vez llegan a, que tienen más años y que toleran mejor esos años a lo largo del tiempo. Además, mientras más tiempo duramos de vida, más patologías podemos presentar. Cuando llegan a nuestro servicio, generalmente ya tienen una patología establecida, porque es verdad que con la atención de atención primaria que existe, le dan mucho seguimiento al paciente y se encargan de vigilar esos primeros estadios, evitando así la que prolonguen en el tiempo y que pasen a un estadio mayor con mejor tolerancia. Nuestros pacientes lo vemos en la consulta, le hacemos las analíticas pertinentes, las recomendaciones, las dietas, les insistimos en todos los controles de la tensión, del azúcar, de la obesidad cada vez que vienen. Muchos de ellos los podemos controlar, otros no, porque no tienen ni la capacidad ni porque a veces no son cumplidores con el tratamiento, que el porcentaje es minoritario, pero existe. Intentamos de que lleguen a un estadio intermedio y que se mantengan en el tiempo para evitar que lleguen a necesitar pues, unos tratamientos que son todavía un poco más complicados y que a la larga no le dan calidad de vida. Claro. Cambia la vida definitivamente. Son avisos que se estáis proponiendo a pacientes para que no llegue ese momento de alarma en el que ya todo realmente cambia, ¿no? Porque cuando una persona ya está con esa enfermedad renal, su vida prácticamente ya es mucho más dependiente, ¿no? ¿Cómo podría hacer algún ejemplo? Un paciente que llega a un estadio final de la enfermedad renal crónica, que es el estadio 5, es un paciente que en algún momento, si es candidato a ello, va a precisar de una terapia renal sustitutiva, como la diálisis, que es venir al centro al hospital y estar 3 veces por semana, 4 horas, conectado a una máquina que se encarga de limpiar la sangre, de sacar los tóxicos y devolverla al paciente en las mejores condiciones posibles para que él aguante un día intermedio para volver a diálisis, haciendo una vida paradójicamente normal, porque lleva una dieta muy estricta, ya no puede beber el agua que bebía antes y todo eso limita mucho al paciente. ¿Se estaban dando también casos en los que había todo el tema del material, incluso que se podía transportar o es algo que no existe, o sea, que tiene que hacerse al 100% en el hospital? No, existen 3 métodos específicos de terapia renal sustitutiva tipo diálisis. Existe la hemodiálisis, que se hace en el hospital, que esa depende enteramente del centro. Existe la diálisis peritoneal, que es colocamos un catéter en la vasijita del paciente, que va al peritoneo y enseñamos al paciente a hacerse los intercambios se haría las diálisis peritoneales él mismo en casa o incluso con una máquina por las noches. Y existe la hemodiálisis domiciliaria, que en este momento no la tenemos en Tudela, pero que sí que está en Pamplona, que es que le montamos la máquina en casa, les enseñamos a conectarse a la máquina y se hace la diálisis en casa. Eso es lo que había escuchado. O sea, que solamente existe en Pamplona, no en Tudela. En Tudela no está, no, de momento no está implantada en Tudela. Uh-huh. ¿Algo que este 2018 podría decirle algo de alguna novedad o no hay novedades al respecto? Igual, dentro de 2 años que estamos intentando mejorar la calidad del servicio de diálisis, abriendo una consulta nueva, que es la consulta de la enfermedad renal crónica, que tenemos planteado iniciarla este año y ahí comenzar a hacer los filtros de los pacientes que van a entrar o que están por entrar. Una vez establecido eso y teniendo muy claro las pautas, entonces el año que viene o en el 2020 incluso podríamos plantearnos la capacitación de esos pacientes que sí que puedan o tengan la capacidad de realizarse en casa esas diálisis, pero de momento no está planteado. Elisa Bello, nefróloga en el Hospital Reina Sofía de Tudela, un placer haber conocido de cerca esta enfermedad, la enfermedad renal, que como ven ya afecta un 12% de la población en Navarra, que duda cabe que cuantos más años se tienen, más posibilidades, pero la dieta, la comida sana, en fin, recomendaciones que todos conocemos y sobre todo la prevención en esas analíticas, en los centros médicos primarios es lo que puede hacerlo porque es una enfermedad silenciosa. Y para finalizar, si le parece, recordamos, ¿no?, esa cita en este año enfermedad renal que os vais a centrar en la mujer, 9 de marzo. ¿Actividades que se van a realizar o algo que nos pueda adelantar? Pues mira, lo primero que hay que hacer es incentivar acá a todas las mujeres que sean hipertensa, diabética, que tengan algún factor de riesgo, hacerse controles periódicos de su tensión arterial, a intentar controlarla, mantenerla en niveles adecuados, hacer ejercicio, así eres diabética, por Dios, come sano, haz ejercicio, ve al médico de cabecera que te controle las glicemias y que te diga que todo va bien. Si tienes el colesterol o los triglicéridos elevados, pues lo mismo, un poco más de dieta, de ejercicio, controlar todos los factores de riesgo y asegurarnos de que hacemos las cosas bien para no tener que llegar a entrar en lo que es la enfermedad renal. Porque una vez dentro es probable que no sea reversible. Uh-huh. Luego nos cuesta muchísimo mantenernos en un nivel para no progresar en esa enfermedad. Agradecidos de estas palabras de la doctora Elisa Bello, nefróloga en el Hospital Reina Sofía de Tudela. Que tenga usted una muy buena jornada. Muchísimas gracias por la invitación. La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre.